Hoy primera reunión, bueno, empezamos a las 19 horas, que vinieron los chicos que usualmente vienen a los talleres de Macón, y dispusimos los días para empezar a trabajar. No se acercó todavía gente a la comunidad, pero esto pasa siempre porque recién se acerca la gente del barrio o de otros barrios linderos cuando estén determinados los días y horarios de cada taller. Eso, si querés, se los puedo ir adelantando, porque este miércoles ya empezamos a trabajar construcción de cabezones. Los talleres van a ser los miércoles y los viernes a las 19 horas. Los miércoles hacemos cabezones para lo que está invitada toda la comunidad que quiera venir, y los viernes empezamos con el diseño del momo, que tradicionalmente hacemos todos los años y que se quema al finalizar el carnaval. Bueno, seguramente lo decíamos también los otros días, ¿no? Una expectativa mayor por ahí a años para esta cuarta edición. Sí, tenemos que por lo menos alcanzar el éxito del año pasado, y si podemos superarlo, porque la verdad que nos ha acompañado, gente nos ha acompañado mucho, tanto en los talleres como el día mismo del festejo del Carnaval Popular de Macondo, que va a ser, como bien decíamos el otro día, el día 5 de marzo a las 20 horas. Uh-huh. Bueno, y también después convocar a los vecinos, decían, para ver cómo se trabaja en las viviendas. A partir de la semana que viene vamos a folletear en varios barrios, vamos a hacer un plan invitándolos a cada vecino a que ornamenten el frente de su casa. Y la casa que gane va a tener un premio sorpresa, uh-huh. ¿Sí? Que es una cena, habíamos dicho el otro día, pero está mal reiterarlo, que va a ser una cena con dos personajes de los medios locales, aquella casa que salga elegida como mejor ornamentada. Bueno, ¿y siguen reunidos ustedes, un grupo de la gente que trabaja en Macondo, ¿no? Estamos haciendo una selección de lugares a los que vamos, como vamos tradicionalmente, visitarle un apoyo económico. Se viene el pechazo. Se viene el pechazo. Nos repartimos quién va a ir a cada empresa o a cada negocio a pedir, porque siempre tenemos necesidad de pintura, que es lo más caro de lo que usamos, alambres, madera, pero siempre contamos con los comerciantes de Olavarría, y bueno, ahora estamos haciendo estratégicamente la división de quién hace cosas. ¿Los números tienen más o menos cuánto le cuesta a usted organizar este curso, no, Julio? Nunca nos hemos puesto a pensar, pero es un costo elevado. Porque puede pensar, tienen que pagar el sonido, por ejemplo. Tenemos que pagar el sonido, tenemos que pagar los afiches, los volantes, las pinturas para ese día. Bueno, como te decía, ¿hay premio? El metal. No hemos instaurado un premio para que a veces hay máscaras sueltas o a veces hay personajes que aparecen disfrazados por su cuenta, pero no hay premio de esta casa. Y también una cosa que no hacemos es vender espuma durante el carnaval. No sé. Es un carnaval sin espuma. Un carnaval sin espuma. Hemos hecho la opción que sea así porque en general el trayecto por el que se desfila es corto, son 3 cuadras de desfile, y empezamos acá en Necochea y Alberdi, casi siempre empezamos en la vieja estación del Provincial. Sobre Junín. Entonces son 3 cuadras hasta un terraplén donde antiguamente el tren hacía el cambio, ¿sí? Se hacía la rotación de la máquina, digamos. Bueno, ahí ha quedado un terraplén y hasta ahí con el desfile, porque en ese lugar mismo se quema el momo. Por ahí no sé si tenés alguna consulta, Julio, Benítez, te está escuchando aquí en el móvil. No, simplemente valorar lo que se hace, le han dado vida a ese sector de la ciudad con esta propuesta, con estos carnavales que parece que han reflotado en el gusto popular, ¿no, Julio? ¿Estaba esto adormecido o es porque no se hacían, que la gente no se enganchaba? Yo creo que hay muchas cosas. Siempre decimos que la gente no se engancha, que no tiene interés a lo cual cosa, pero en realidad hay que proponerlo y enseguida te encontrás con el interés de la gente. Lo que sí hay que lograr, y que es nuestro desafío, es hacer pasar a la gente de espectador a protagonista. Esto es, que se enganche en los talleres, que se disfrace, que cante, que participe en el desfile, porque estamos muy acostumbrados a mirar el espectáculo. Y el carnaval lo que propone es que uno se integre a la fiesta, porque es una fiesta, es una fiesta de encuentro, es volver a recuperar los espacios públicos que lo perdimos durante muchos años. Esto que Omar decía, esto de que la gente se entra masivamente al Parque Mitre, a mí personalmente es algo que me vuelve feliz. Me gustaría además que, más de volcarse masivamente, también tengan actividades para hacer. Está bueno ir a tomar sol y con eso, ¿no? Pero está bueno también proponerle el nuevo centro cultural que fue inaugurado, que tiene que capitalizar los miles de personas que se nuclean en el Parque Mitre. Espacios, a mí me pone muy feliz la gente en la calle, muy feliz. Y me pone también muy feliz la gente participando de la festividad popular, de aquellos que éramos chicos de corrernos con balde por tres cuadras y todo lo que sabe, porque es necesario, es como darle luz a lugares que si no son de tránsito, que no se usan o que la gente desconfía, o eso. La desconfianza hizo que nos retiráramos de la calle, pero poco a poco estamos retomando la fiesta popular. Y si vos te fijas en los programas de televisión, por ejemplo, los contenidos de todo lo que tiene que ver con la reproducción de Latinoamérica, de fiestas populares, las estamos recuperando, por suerte, y cada vez vamos a ser más partícipes de eso. Porque somos más felices, Felipe.